Bueno, el siguiente tema es una melodía muy bonita de una banda sonora de una película, de la película de Mago de Oz, y se llama Over the Rainbow. Y la va a cantar Azucena, que es la primera vez que canta con nosotros. Porque normalmente viene otra muchacha, pero hoy va a venir Azucena. Así que un aplauso para ella. Oh. un aplauso.